siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos solos. Qué grande, Cate, qué grande. La verdad que es inagotable. Impresionante, es inagotable. Sobre su motocicleta. Todavía desde el cielo nos acompaña. No se lo ve bajar más que por la Juan B. Justo. Sí, todavía sigue roqueando. Pero además, a través de la Juan B. Justo hasta la mismísima Ruta 66. No se gasta nunca. Jamás. Jamás, es ingastable. ¿Qué mejor que recordar aquella vez en la cual se enfrenta a DJ de Rock, ¿no? Que, claro, demostrando ese, que es música. Ese memorable brindis. Que músico, no, músico somos nosotros. Claro, dijo. Lo que hacemos de abajo. Aprovechamos para presentar nuestra banda que va a estar tocando la próxima semana. Sí, 59 monos y un primate. Estarán tocando en Terra Firme. Sí, con el guitarrista invitado Bruno Díaz. Bruno estaba Díaz, y Ricardo Tapia, venían los dos. Bueno, estamos llegando al mismísimo final de Bar Plus. Bar Plus. Bar Plus. Bar Push. ¿Cómo era? Bar Push. Bar Push. El nombre es Bar Push. Bar Push. No recuerdo. Ha sido un excelentísimo programa de hoy. Hemos escuchado mucho del Carpo. Mucho. Aprovechamos para felicitar a la gente que nos ha estado enviando el nombre del tema que habíamos pasado antes al 0237-466-6559 sí, y sí. Se ganaron la remera de las Black and Blues. Sí, las Black and Blues sabemos que son aquellas mujeres que eran blancas. Eran mujeres blancas y azules. Mujeres que además cantaban. Sí. Eran mujeres que además podían cantar. ¿Para qué? Si solamente tienen que tener... Fíjate, bueno, pero fíjate cómo pelaron... Le vamos a pedir acá al operador... Tiempo moderno. Sí, sí, bueno, ¿qué más? Le vamos a pedir al señor operador que nos ponga un tema de... ¡Papo! ¡De Carpa! Así podemos... Ahí está. Ahora sí me sale la sangre. Ahora sí. Que al final mi nombre es Gustavo Orti. Y yo soy Jorge Crotti. Esto ha sido Bar Plus. ¿Cómo era? Bar Plus. Bar Plus. Y nos dejamos ya con los muchachos que van a acercarse después de este tema y después de la tanda de la gente de Entre Flores y Flores. Tratar de conquistar. ¿Cómo era? No, Entre Flores y Flores. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo de la Neuro. Ah, no, tampoco. Bueno. Por favor, subilo al Carpo. ¡Subilo al Carpo! Esa es mi felicidad. ¡Presente! Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Arboledas bajan unas como unas especies de alimañas, son lagartijas, van a enfrentarse una una frente a la otra, se encaran, se miran y se cambian las pieles mutuamente. Mutuamente se van quitando. Abajo tienen otras. Mirá, eran verdes, ahora no. Ahora son rojas, van cambiando de color. Y como quien cambia de color y de repente, mirá, aparecen los dos. No me sonó. Muy buenas noches. Esto es Entre Flores y Floresta. Yo no sé si... ahí estoy. Esto es Entre Flores y Floresta, que ya está comenzando de esta manera. Le vamos a pedir al señor operador que nos ponga la música introductoria del editorial, que ya está saliendo calentita del horno. Subimos ahí y bailamos, quizás con la ratona de vestido, esa que le dicen mini, con el hombre araña, con Barney, ¿por qué no? Y hasta quizás con algún Bobo Esponja. Y una vez que estamos ahí bailando en el trencito de alegría, mirando para afuera, y nos damos cuenta, o sea, estamos ahí, estamos subidos al trencito de bailamos como si supiéramos bailar y todo. Pero llega un momento, y a todos nos pasa, en que la música empieza a sentirse cada vez más lejana. Y ahí sí que nos sentimos como unos reverendos boludos. Miramos a nuestro alrededor y tenemos ganas de pegarle. De pegarle a ese hombre araña, que además parece que debajo del disfraz es una mujer, porque no nos acordamos de que el hombre araña tuviera tetas. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? Señora, señor, señorita, señorito, pequeños oyentitos y oyentitas que están detrás del radio receptor, nosotros se los decimos así. Está usted siguiendo la moda. Y este es un tema que recurrentemente tratamos en este programa. Y eso es porque nos damos cuenta de que no. Ustedes no aprendieron. No, señora. Usted no ha aprendido. Usted no se ha avivado. Entonces, hagan vuestro mea culpa. Pero además de todo eso, fíjense que tienen dentro del ropero un montón de ropa flor del verano pasado. Este verano no se va a usar más, siguió la moda, comprar ropa flor, ahora no sabe qué hacer con eso. Córtenla en pedacitos, péguenla en el techo, cuando se apaga la luz parece vivir a estrella. No lo va a usar nunca más, usted siguió la moda, cayó en la trampa. Nosotros estamos acá para decirles que no sigan la moda, que piensen, que reflexionen, que no caigan en esa fácil de subirse al tren de la alegría y empezar a bailar pachanga, pachanga pa' acá, pachanga pa' allá. Hago el trencito loco atrás del hombre araña, que era una mina, ni siquiera me doy cuenta. Me está tocando el culo de la esponja, no me doy cuenta. Y de golpe, ¿qué hay acá? ¡Oh, my God! ¡What the fuck! Esto no le puede pasar más. Nosotros hacemos este programa para que eso no les pase más. Estamos en contra de la moda. Y además de todo eso, nosotros atacamos a la moda por una sencilla razón. Está de moda atacar la moda. Somos Entre Flores y Flores, te le decimos que de moda, de moda. Oyentes, oyentas y oyentitos, en este momento pasaré a darles las líneas de comunicación para que usted pueda realmente establecer un vínculo humano con las personas que están haciendo este programa de radio. 0237-466-6559, si usted está fuera de Moreno, marca 0237, después 466-6559. Si usted se quiere comunicar con nosotros mediante mensaje de texto, puede hacerlo al 11-33-68-00-99. Repito, 11-33-68-00-99. Y nuevamente, si usted es de los más modernos aficionados a la internet y mientras vigila un poco de pornografía o de anime sano, no existe el anime sano. Hay anime sano, sin violencia, sin sangre, sin golpe bajo. Puede comunicarse con nosotros vía internet, por Facebook, se hace amigo nuestro, entre flores y floresta, todo junto. Nosotros aceptamos su solicitud, recibimos su mensaje y hasta quizás le hagamos una devolución. El tipo, no, mira, así no se escribe AIDA, por ejemplo. Claro, se escribe con H, claro. AIDA. Y, pero la H no suena porque es muda. La H no suena porque es muda, pero en nuestro idioma no suena. En otros idiomas es como una especie de, antes era la F, se pronunciaba ferro, claro, farina, fuego, formiga, no, ese es portugués, fuego, no, ese era fuegos. Fuegos. Tengo los fuegos por el piso. Sí. Esas y muchas otras cosas pueden consultarnos, porque nosotros estamos acá. Radio es servicio. Radio es salud. Escuche nuestro programa y podrá enterarse de muchas otras cosas, como por ejemplo, lo que viene, en Entre Flores y Floresta. Tendremos la presencia estelar del licenciado en Torología, que nos dirá qué cosa es cada cosa, porque para eso está. Ustedes pueden mandar sus mensajes con preguntas y él las responderá. Pero además tendremos la columna de Corsi. Si puede llegar en algún momento llegando, también tendremos mitos, en realidad análisis filosóficos de una letra musical que está de moda. Además tendremos la columna de zombies, mirando la realidad a través de los ojos putres. artefactos de los muertos vivos. Todo eso y mucho más. Ojo, un dublero también tendremos. ¿Y qué más tendremos? Muchas cosas más en esto que se llama Entre Flores y Floresta y que ya comienza con la siguiente preposición de parte del locutor invitado, señor Francisco Anaya Gómez II. La preposición que se me ocurre es de. Excelente. Menos mal que tenemos locutores invitados para todo lo que se nos ocurra. Es un panel de locutores, un pack que compramos en Aduana. Es un pack. Estamos cumpliendo exactamente cuántos días antes del mundial, señor operador. En la base de datos nos están informando. Estamos en 21, a 21 días del Mundial Brasil 2014. De esa especie de como de toqueteo para algo que va a terminar siendo un juego con uno mismo y que termina rápido y nos deja solos y tristes y con las manos sucias. Exactamente. Diría con más exactitud, faltan 21 días, 18 horas, 46 minutos para el partido inaugural. Y todos sabemos que el señor Corsi es el que se encarga de la sección de deportes, pero nosotros no vamos a hablar de deportes cuando nos referimos al mundial. Vamos a hablar ni más ni menos que del sentimiento. Del sentimiento y de la moda, ya que estamos al tanto. Más del sentimiento que de la moda. No, de la moda no, para mí tiene que ver con la moda. ¿Cuál será la moda mundial? Nos dice ya la invitada, la locutora invitada, Ana Má Ferreira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Hola. Hola. Veo que todavía no se le ha despegado el acento portugués. Nunca se me despega. ¿Qué nos dice Ana Má? ¿Cómo va a venir la moda mundialística a la moda mundialística? En este momento está viniendo con zapatos para la pasto. La pasto con puntas muy largas y de aluminio. Ajá. Después de medias caladas hasta arriba. Sí. Y un poquito que se vea una portalita. Que vaya de la pierna alta a cuartos bajos. ¿Cuartos bajos? Cuartos bajos. Sí. Y camiseta. Camiseta. Muchas camisetas. Camiseta con línea por encima de ombligo, se dice ombligo. Ombligo. Ombligo. Ombligo. Camiseta por arriba de ombligo. Ombliguinho. Ajá. Niño. Pequeño. O sea que este año las camisetas van a ser más como tops. A lo topsiño, sí. Ajá. Y dígame, los arqueros van a seguir usando la ropa un poco más larga que el resto de los jugadores. Arquero ahora batallará con gorro. Con gorro de porcelana. Con gorro. Gorro de porcelana y guantes que llega hasta codo. Ajá. Hasta codo con... Ahora se está estirando un poco. Sí. Y la liga un poco todavía no tan europea. Y lo volado. Lo volado y los guantes del arquero. Ajá, voladito van a usar. Porque cuando, ¿qué pasa? El efecto es cuando vuela de punta a punta. Sí, de punta a punta. Cuando sí. El arquero vuela. Boila. Cuando aquello boila... No boila. Fue buscar a la pelota y niña. Sí. Boladio agitaron... por el ventorio. Ajá. Yo me quería preguntar... ¿Vos es coleccionadora de canciones, más de ilusiones para vivir? ¿Vos es dona dos meus sonhos? Fique neles e faca-me sentir, sim. No sé un misterio poder descubrir el sentimiento eterno. O se coma na cabeça, pra mim. O motivo é no céu do meu existir sou você. Apenas quero ser você, minha ser, a la senhora. Señora, ven que se puede tener sexo en la radio porque nadie lo verá. Realmente, claro, logrará convencerla en sus más bajos instintos. Lo veremos porque vivo en la próxima. Siempre. Contigo. Ningue que Avenida Irigoyen, Brasil. Você colecionadora da canção, mil emoções para você. Estrena. Mundial 2014. Bueno, eso que yo le comentaba justamente, ¿no? Acerca de cuánto falta para el Mundial y ya les vamos a decir que ni más ni menos, por ejemplo, tienen una fecha desde el 12 del 6 hasta el 26 del 6, el 14 del 6. El 14 del 6, ¿qué hora? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana estaremos rascándonos nuestros propios ojiños. ¿Dónde está? Yo no veo. Pero, sin embargo, a las 16 horas en Fortaleza juega Uruguay-Costa Rica. Sí, y a las 10 de la noche Costa de Marfil contra Japón. Partidazo. Costa de Marfil. Pero, ¿qué tienen que estar haciendo? Porque los japoneses, ¿cuánto miden? Y como promedio, 30 centímetros. Metro, sí, bueno, 30 centímetros. Costa de Marfil. Costa de Marfil. Yo tengo un recuerdo un poco difuso. Yo me acuerdo que tenían camiseta naranja. Que ellos eran bastante, bastante morochitos y muy grandes, así como... Yo lo que recuerdo es que tenían... Ellos entraron con otro... La idea de otro deporte era patear a los pequeños. Sí, y nos patearon a todos, nos reventaron, nos llevaron de patadas, bueno. Sí, me acuerdo que nos patearon. Este será el mundial en el cual finalmente Messi logre ser el jugador del mundial. ¿Por qué la pregunta de moda? ¿Será Messi a jugador del mundial? No, yo creo que no. Que Messi va a ser como una especie de coitos interruptos. Todos esperamos algo, que suceda algo, y no va a suceder. Nos va a dejar a todos de vuelta con las ganas, y el próximo mundial el chabón ya se va a presentar diciendo, este es mi mundial. A ustedes, giles, la tercera de la vencida, ahora van a ver que no hago berrinche y que meto goles, así, de una, y te capitaneo, encima y hago meter goles, y ni más, es lo que podría suceder, pero no se olviden que habrá otros partidos aparte de ese partido citado. Yo no me encuentro, me perdí. Aparte de ese partido citado, por ejemplo, el martes 24 del 6 a las 13 horas en Natal jugará Italia-Uruguay. Partidazo. Italia-Uruguay. Sabemos que Italia recibió el campeonato mundial en 1990 y hay algunas palabras para esto. ¿Ah, sí? Sí. Forcen pensar a una canción, a cambiar las regole del gioco. Ma voglio bere la corsi che sta avventura senza frontieri, corsi, e con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza lavandieri. Arriva un brivido e ti trasigna via. A siccole in abbraccio la foglia. È impressionante. È impressionante soprattutto per questa questione dell'abbraccio e la foglia, no? Sì, sì. Un abbraccio... Che non sappiamo se era italiano o spagnolo. Medio gallego. Abrazan la posa, algo así. La fosa, la fosa. La fosa. Bueno, le vamos a pedir a nuestro señor operador que en este instante nos ponga una pastillita musical que les tiene preparada para que ustedes se relajen, se relajen, se recontra que te relajen. Antes se los corones, aprovecho. se presenta hoy. Chicos y chicas, ¿quién es? Pasa todo el tiempo cuando caemos en la moda, y es que el caer en la moda o el estar a la moda es como que de repente descubres que si estás a la moda estás en la cresta de una ola, si no estás a la moda estás abajo, enterrado por la arena. Claro, exactamente, en una arena no, en una ola de cascotes, ponele. Si no estás a la moda es estar desactualizado, pero estar desactualizado para quien considera que existe una moda. No pensemos en moda como una cuestión de solamente de tribus, porque no va solamente por ese lado, no tiene que ver con la cuestión de, bueno, yo soy punk y entonces me pongo todo de jean y tacha, y yo soy, ¿cómo se llama? Lo contrario, un punk, ¿qué sería? Emo. Bueno, yo soy un emo y me pongo toda, no sé, me envuelvo en vinilo. Ah, no, ese no, ese son los darkies. Darkies. Bueno, los hemos. Los hemos y los darkies. Sí. Son los zombies. Son lo mismo. Quisiera hacerlo, pero nunca podrán. Nunca podrán hacerlo. Porque dejarían de ser lo que son. Ellos creen que ser zombie es de alguna manera estar vivo, y el Darky quiere estar muerto. No quiere estar muerto. Él ya considera que es un zombie, pero no es. Han llegado preguntas a nuestro blog de zombies, ¿sí? Dígame usted. Uno dice... Le acertó a la letra. Así sí. Parece que sí. La otra pregunta que ha llegado es... ¿En qué momento el zombi deja de comerse al sujeto no zombi que se está comiendo, no? Digamos, sí. En algún momento, como que se muere, pero los zombis no comen muertos, comen vivos. Para mí no, según se ha visto, el zombi deja de comer cuando vos te dejas de pelear. O sea que si vos te haces el tomar, no te comen. Lo que pasa es que para eso vos tendrías que ser como una especie de tuzán que te bancas la mordida sin decir nada. Igual ya si te muerde fuiste. Te siente primero el olorcito. Porque ahí el olfato tiene que haber. Eso sí, dice. Algo con el olfato. Pero si ponele está... prácticamente la nariz se le cayó. Sí. Tiene un agujero en el medio de la cara. Sí. ¿Y pero cómo huele? Es un cacho de cerebro que está ahí activado. Además usa lo que le queda al zombie. Si no tiene olfato, no tiene olfato. Claro, pero por la nariz entra el olor, el olfato está en la punta de la nariz. No sé si está saliendo al aire o yo no te escucho. Bueno, algo pasa. No, me mandó una cabeza. Está, que es, este silencio fue iniciado por Medialunas Roberto. Las únicas medialunas que te transforman en zombies. Únicas. Qué bueno el eco es. Y te mantienen despierto. Sí, sí. decía que si te falta la nariz, igual tiene olfato, porque el olfato no se encuentra en la nariz. Entonces, ¿cómo que no se encuentra en la nariz? Y pero si yo me saco la nariz, el olfato, me arranco esta parte y sigo oliendo cosas. Y si te falta de la nariz para abajo, ponele. El olfato, al igual que la vista y el gusto, están alojados todos en el cerebro. Ajá. Luego además son órganos que sirven para la percepción. Son los periféricos de entrada. Claro, así que ponele que huelan mal. Sí. No huelan del todo bien. Por ahí huelen un color los chabones. No sé, tan rota que tienen la nariz. Huelen un color. Huelen un color. Es un colorcito rojo. Que olor se manda. Bueno, muy bien. La pregunta entonces era, ¿en qué momento dejan de comerlo? Lo dejan de comer cuando ya no representa no solo un alimento, sino que puede resultar un compañero. Hay quien dice, o sea, que hay una cuestión sindical ahí en el medio, obviamente. Obviamente el zombie nunca se va a quedar solo. No se quiere quedar solo. El zombie es exponencialmente un solo zombie. Promete la amenaza del fin del mundo. Un solo zombie. Es más, de hecho, ponele que exterminamos a todos los zombies y quedó un diente tirado en el pasto y vos vas caminando un día en ojotas pensando que el mundo está libre de zombies. Sí. Usaste el diente que tenía saliva de zombie. Sí. Saliva de zombie. Y ahí te zombificas. ¿En serio? ¿A ese nivel llega? Son bombas de tiempo. Son bombas de tiempo. Y vos sabés que yo te quería comentar que vi el 16 de mayo del 2014 a las 13:29. Sí. La siguiente noticia. De película. Hace poquito, el Pentágono preparó un protocolo contra zombies. Se trata de un plan para enfrentar todo tipo de amenaza vinculada con una ofensiva de muertos vivientes. ¿Cómo para? ¿Me estás hablando de un chiste, aunque parezca ficción, es totalmente real. El Pentágono diseñó un protocolo para detener una invasión de zombies mediante estrategias militares diseñadas por expertos para enfrentar un eventual apocalipsis de muertos vivientes. Según precisó la revista Fahrenheit Policy, se trata de un plan del Departamento de Defensa estadounidense, mientras la capitana de la Marina y portavoz del Comando Estratégico, Pamela Coons, precisó que la iniciativa consiste en un esfuerzo creativo con un objetivo de información, comillas, La idea, en efecto, es enseñar a los estudiantes las respuestas básicas en hipotéticos escenarios de guerra. La pregunta es la siguiente, por favor. Se viene, ¿no? Decime que la pregunta es, ¿se viene? Yo creo que va a haber una vuelta de tuerca acá. Van a venir los tipos diciendo, no, está todo bien, no venimos a ocupar el país, pero estamos acá, justo pasamos. Y de repente como que se vuelven locos, nos empiezan a disparar y nos gritan zombies, nos dicen, ¡son zombies! ¡Ah, motherfucker! Sí, y nos dan. Y, vos decís que nos van a apuntar diciendo, bueno, zombie es, por ejemplo, sudaca. Zombie y sudaca es lo mismo. No, es por autoconvicción. Viste como algunos partidarios de cierta política que de repente con decir un discurso piensan que eso es la realidad, digamos, como que la palabra mágica puede... Sí, crear, viste, crear la realidad. Y esto es lo mismo, los tipos te van a venir y te van a acusar de zombie. Y como son los más pulentas, te dicen saltar, vos tenés que preguntar cuánto tenés que preguntar. ¿Qué tan alto, señor? Claro, ¿entendés? Entonces los tipos dicen, vos sos zombie, y te deben pensar a mover así. Y te la... Ahora, la pregunta que también nos ha llegado al blog, es impresionante que lo estén haciendo de verdad. Sí, por eso la pregunta que se nos viene es, nosotros, frente a un apocalipsis zombie, sí, ¿qué hacemos? Morimos, o sea, a eso nos dedicamos todos los que no estamos en el Pentágono. Nosotros, los pobres cabezas de mandril que habitamos, en, por ejemplo, en Moreno Sur, no solo el ciudadano de a pie, sino el ciudadano de a pie en el culo del mundo. Sí, exactamente eso. ¿Qué nos queda? ¿Puedo hacer una pregunta a ese tema de que están entrenando a soldados para luchar contra zombies? Sí. Sabe la pregunta. Si están entrenando soldados porque ya tienen la bacteria para ser zombies. Y eso es una afirmación de que sean los únicos de que hayan encontrado la bacteria para convertir a la gente en zombie. Usted está afirmando, no está preguntando. Usted tiene data detrás de su pregunta, afirmación. Contacto. Usted tiene contacto, o sea que, bueno, ya podríamos estar diciendo en exclusivo que... Operador en radio perdido en el culo del mundo, asegura. ya tiene la vacuna que generaría zombies. Pero además de eso, tienen miedo que alguien más la haya descubierto. Por lo tanto, ahora en este in-situ momento, estarían dedicándose a practicar con unos pares de pobres y le dicen actúa como zombie. Cuando actúan como zombie, los recagan a tiros. ¡Apiaremos! Impresionante, ¿no? La noticia. Teleprompter. Sí, sí, sí. Hay algo que se llama teleprompter. Sí, que ese es, no sabe lo que es. Que creo que, a ver, a ver qué es. Algo que te dé información, pero no sé si es un enano que viene y te dice, te toca así el hombro, entonces vos estás informado al toque. De sí, lo que pasó. Me parece que es algo así. Una enana de Vini. Le podemos dejar anotada para cuando llegue el licenciado en todología. A ver qué cacho es un teleprompter. Claro, sí, tenemos que encontrarle la vuelta a eso. Porque hay varias cosas del ambiente radiofoneril que uno, como eso de lo del retorno, ¿viste? Son cosas, son códigos internos que es muy loco que uno los pueda manejar de este lugar, que es un lumpen a pie, ¿viste? Claro, sí, totalmente. Pero bueno, con galochas hoy hubiera sido un día muy distinto para mí. Claro. Sí, sí. La pregunta que nos había llegado entonces era, ¿a qué nos dedicamos nosotros si se llega a aparecer el apocalipsis zombie? ¿Nosotros quiénes? Nosotros de vuelta. La cabeza de mandril perdidos en el medio de Moreno Sur, por ejemplo. Así, doña sale así a comprarle el medio kilo de pan que se olvidó de comprar a las 10:30 de la noche. Sí. Y cuando toca el timbre del kiosco de la vecina, mira así por el costado y dice, ahí vienen los dragones de siempre. Y de golpe los dragones de siempre. Yo te estoy pidiendo el panorama. Lo que va a suceder es lo siguiente. Algunos sujetos de algunas instituciones que tengan acceso a armas se van a...